apareciste de la nada. Nunca te vi por aquí. Y hoy cambiaste mis sentidos y revives mis deseos. Cambiaste tú mi vida desde el día que te vi. Bella nena, aunque loquita pero bella. Cuando tú meneas eres una sirena. Tú conquistaste mi corazón, despiertas todos mis deseos. ¿Dónde te escondías, amor? ¿Por qué no te encontré antes? Antes. Antes. Te apareciste de la nada. Nunca te vi por aquí. Y hoy cambiaste mis sentidos y revives mis deseos. Cambiaste tú mi vida desde el día que te vi. Bella nena, aunque loquita pero bella. Cuando tú meneas eres una sirena. Tú conquistaste mi corazón, despiertas todos mis deseos. ¿Dónde te escondías, amor? ¿Por qué no te encontré antes? Tú conquistaste mi corazón, despiertas todos mis deseos. ¿Dónde te escondías, amor? ¿Por qué no te encontré antes? ¿Dónde te escondías, amor? ¿Por qué no te encontré antes? Antes. Antes. ¿Por qué no te encontré antes? Te apareciste de la nada, nunca te vi por aquí. Y hoy cambiaste mis sentidos y revives mis deseos.